Hola, soy Pablo y mi instrucción dice, busca en tu memoria alguna voz que haya sido censurada en el pasado y que se haya quedado atrapada en tu cuerpo. Recupera la voz censurada, abrázala, déjala crecer y utiliza tu voz actual para materializarla y dejar que finalmente resuena. Tómate el tiempo necesario para que la memoria de la censura se convierta en una firme expresión de libertad. Bueno, como esta instrucción nos pide que conjuremos personas en específico, tiempos en específico. Quiero empezar por decir que tengo la fortuna de nunca haber vivido la censura y espero que todos quienes escuchan esto y quienes vengan después de mí tampoco la vivan. Pero hoy quiero rescatar la voz de una tía bisabuela perdida cuando sus padres vinieron a México en 1902. Ella se quedó atrás en Líbano. Cuando regresaron por ella, no la encontraron. Piensan que falleció o que murió. Y no tiene voz. No la conocemos. Pero me imagino que sonaría un poquito como el mar. Shh. Y como el viento. Y como los pájaros, que tampoco sé imitar.